Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Presenta Inés Fontiveros. Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo en Paradigma Radio, un nuevo Charlemos. Y esta tarde acompañada con Manuel Balsera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un día más aquí, queridas oyentes y queridos oyentes. Hoy con dos personas invitadas que nos van a hablar de lo que pasa en su barrio, de las actividades que van a montar. Y esos dos invitados son Paco Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Él es secretario de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad. Sí. Y tenemos también a Carmen León, de la Asociación Vecinal Cañero Nuevo, o Nuevo Cañero, Nuevo Cañero. Cañero Nuevo. Cañero Nuevo. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí. Un placer teneros aquí y de nuevo, una vez más, un programa que está coordinado por la Federación Vecinal Al-Sahara, que en un intento de darle voz a las asociaciones vecinales, en sus actividades culturales, en sus reivindicaciones, y bueno, pues un día más estamos aquí y es un placer. Bueno, estamos los dos barrios juntos por algo, ¿no, Paco? Hombre, por mucho, porque somos barrios hermanos, hermanitos. Y además, Carmen, se produjo un hermanamiento entre estos dos barrios. Efectivamente, hace ya bastante tiempo. No sabría decir cuánto, pero es mucho pues tiempo. Pues yo creo que más de 10 años, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que hemos venido haciendo no muchas cosas, pero sí algunas actividades en común, y porque entendemos que nos une la historia y nos une también la... todas las inquietudes, todos los objetivos que nos planteamos, el cómo queremos hacerlo. Yo creo que ahí hay una... El tipo de urbanismo. Eso digo, la historia, y en ese sentido, eso, el urbanismo, el tipo de cómo es el bar, de cómo son los barrios, que posibilitan una serie de cosas y dificultan otras, obviamente, pero con realidades distintas, ¿no, Paco? Hombre, yo creo que más cosas iguales que distintas, ¿eh? Yo diría eso, no sé, pero claro, yo sé más o menos cómo es la vida en el Campo de la Verdad, y también conozco algo de la de Cañero, porque también tengo amigos allí y voy a menudo. Pero bueno, no me parece que sea la vida muy diferente. A mí, personalmente, no me parece diferente. Yo tampoco lo creo, que haya gran diferencia. Posiblemente lo que él ha dicho, hay más cosas que nos unen y que son iguales que lo que pueda diferenciarnos. Yo decía lo de las realidades distintas, porque sí. Bueno, a nosotros nos separa el río. Me refiero físicamente, intrínsecamente a lo mejor también, pero al separarnos el río, que es una gran barrera, a Cañero no sé si tiene alguna barrera urbanística o no, creo que no. No, urbanística no. Tiene, pues eso, que es un barrio que al final se ha rodeado de otro tipo de urbanismo, que son los bloques, y estamos ahí como un tanto aislados y aisladas, pero... sin ninguna barrera, sí que se puede decir como vosotros lo del río. En principio, antiguamente, cuando nace el barrio, era la carretera de Madrid, que era, eso sí que era una barrera, lo que de alguna forma hasta ahí llegaba, la barrera nuestra, pero eso ya obviamente ya no existe. Pero el Campo de la Verdad en los últimos años se ha acercado mucho a Córdoba, ¿eh? porque hay, aunque todavía seguimos diciendo vamos a Córdoba, eso lo decimos en Cañero también. Pasamos al puente romano y ya estamos en Córdoba. En bueno, Cañero decimos hoy voy a Córdoba. Sí. Paco, ¿y qué supuso el que el barrio no viviera de espaldas a la ciudad, de espaldas al río también? Pues eso lo sabe bastante bien también Manolo Balsera, porque el famoso plan del río fue algo realmente, yo creo que de la obra más importante que se han hecho en Córdoba. Eso y el plan Renfe realmente han cambiado Córdoba, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que él dice. A mí me tocó en esos momentos cuando se desarrolló en su, digamos, su etapa más fructífera, dijéramos. Y la verdad es que no hay nada que se haya hecho en Córdoba en el último siglo, diría yo, que sea tan importante como el desarrollar el plan que se llamaba entonces Plan Renfe y lo del tema del río, ¿no? Pero vosotros seguís ahí, en el mismo sitio, y ellos también siguen en el mismo sitio. Es verdad que hay una cosa que os unen, es que soy la tipología de vivienda y la época donde se desarrolló eso es la misma, similar a los años 40, 50 del siglo pasado cuando se empezó todo eso. Entonces hay una manera de entender la vida, hay una forma de vivir, porque a mí el urbanismo me interesa siempre que sea para que al final sirva para que el ciudadano tenga mejor calidad de vida. A mí me da igual que tengan 30 metros de alto, 10 de bajo, un edificio o una acera, sino que lo que se haga sea para tener una mayor calidad de vida en general, tanto que, niños como mayores. Como pero que el urbanismo condiciona bastante muchísimo. La calidad de vida de la gente. Claro, sí, pero claro. Que hay mucha gente que se fija en el urbanismo en el plano estético nada más, y eso es lo que menos nos debe interesar. No, hablo yo en el plan estético, hablo de hecho, Carmen, lo que supone la vivienda unifamiliar. Eso es claro. un auténtico lujo hoy en día, claro, para cómo está el tema de la vivienda y cómo está desarrollándose, bueno, pues todo lo que es el poder vivir de una manera tradicional de más del siglo pasado que de este. Yo quería destacar, y ahora paso contigo, Carmen, quería destacar que las plusvalías del plan Renfe, con muy buen criterio y desde luego criterio político de izquierda, fueron al Campo de la Verdad, fueron a Miraflores, y eso hizo posible que hoy el entorno del río sea de otra forma. Entonces, bueno, aplaudo aquella acción de aquel momento, que además, bueno, ya está, que ha cambiado la fisonomía de la ciudad. Yo sí que me gustaría destacar también, porque me ha parecido siempre una cosa muy interesante, es que en ese proyecto de plan de recuperación del río, no sé cómo se llamaba exactamente, ahí sí que participó la ciudadanía, ahí sí que participaste desde el asociacionismo y desde... Sí, sí. Entonces, claro, a mí me parece que eso, lo del plan Refe fue otra cosa. También, sí, sí. Urbanísticamente sí, pero y además lo que tú has planteado de las plusvalías, yo estaba entonces ¿te acuerdas? En la empresa, pero como consejera, pero lo de que aquello se hiciera teniendo en cuenta las aportaciones, la participación, me parece que fue una Carmen, forma. Carmen, aquello lo gestionó Pro Córdoba, para gestionar las plusvalías. Tú fuiste consejera. Yo estuve allí y bastantes años de consejera representando a Izquierda Unida en el Consejo de Administración, sí. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado un poquito de la idiosincrasia de cada barrio. Y vamos a pasar a las actividades que ahora nos encomiendan, ¿no? O vais a realizar. ¿Estáis con la Semana Cultural en Cañero? No la llamamos Semana Cultural porque no es una semana, son jornadas culturales. Ya en los últimos años hemos decidido fragmentarla en fines de semana. El viernes, sábado y domingo, y son cuatro los que tenemos ya. El primero fue este fin de semana pasado, y de ahora en adelante pues tenemos los siguientes. Y una de las actividades en común que tenemos es un paseo en bici que será el domingo que viene, que la tenemos en común con la asociación de... ¿Y de en qué consiste la marcha en bici, Paco? ¿A qué hora? ¿Dónde? Pues mira, la marcha, pues como todas las marchas en bici, se parecen muchísimo. Pero esta en concreto lo que tiene es que sale de Cañero y viene al Campo de la Verdad. En el Campo de la Verdad hacemos una parada y hay un pisco labi y demás, se hace un recorrido por el barrio y luego la marcha sigue para Cañero. Y aquí, hombre, para nosotros, para la parte, digamos, nuestra del río, este año tiene la marcha en bicicleta una característica que no ha tenido en años anteriores, y es que hemos decidido que sea una marcha reivindicativa para reivindicar las instalaciones deportivas. Como sabéis, estamos no solo en el campo La Verdad, sino en todo el Distrito Sur, en instalaciones deportivas estamos bajo cero, peor que en cualquier zona de Córdoba. Lo que hemos dicho antes del río y demás ha sido muy positivo, pero ahí, digamos, se le olvidó pensar en que la gente también algún querría hacer deporte, ¿no? Y las instalaciones deportivas, la verdad, es que brillan por su ausencia. Y bueno, pues ya parece que la cosa va en vía de solucionarse, pero muy, muy, muy despacio. Paco, en las declaraciones de la alcaldesa diciendo que sus prioridades no entra el sanulogio. Claro. ¿Cómo han sentado en el barrio esas declaraciones? Vamos a ver. Nosotros estamos de acuerdo con lo que ha dicho la alcaldesa, entendiendo realmente lo que ha dicho la alcaldesa. La alcaldesa lo que ha dado es una respuesta al Partido Popular, que quiere, que ha pedido que una instalación deportiva que es privada, que es propiedad de Cajasur, pues como la reforme y la remodele el ayuntamiento con dinero público, ¿eh? Bueno, eso no estaría mal siempre que se quedara dentro de lo público. Ahora, si se lo hacemos a alguien de una entidad privada, pues es lo que creo yo que habrá querido decir la alcaldesa, supongo. Sí, y además, hombre, lo que ha querido decir, como por otra parte, hay ahora mismo en instalaciones deportivas en el distrito hay tres proyectos. Uno es las instalaciones de la calle Marbella, que eso es lo que antes va a salir, es lo que antes se va a hacer. Vamos a poner el césped en el campo de fútbol. Eso es hacer un campo de fútbol en condiciones, con césped y demás, ¿no? Que ya eso es una reivindicación antiquísima, ¿no? Eso, si no hay nada que lo tuerza, es lo primero que va a hacerse. Luego está lo del pabellón deportivo de la juventud, ¿eh? Que, bueno, primero hay que derribarlo, luego hacer una obra nueva, que hemos pedido que se hagan dos piscinas y además de las instalaciones de deporte y demás. Y luego está el estadio de San Eulogio, que al ser privado, pues Cajasur lo ha cedido a una empresa, que va a remodelar todas las instalaciones. ¿Qué ventaja tiene eso para nosotros? Pues porque una vez que ya esté hecha la obra, la empresa constructora sacará su beneficio en una serie de comercios que va a ser allí, bueno, y demás. Pero el campo, lo que es el campo en sí, se cede al ayuntamiento, al INDECO. Y por lo tanto, la gestión del campo y el uso del campo va a continuar siendo del barrio, ¿eh? Porque entonces, aunque sea privado, por lo que he leído en las declaraciones de la alcaldesa, es que como se va a ceder parte de ese edificio, de esa infraestructura deportiva al ayuntamiento, tienen que hacerse, pues bueno, unos informes jurídicos, y que eso parece que está. Pero claro, cuando he dicho que no es su prioridad, de hecho muchas vecinas y vecinos de mi barrio, del campo La Verdad, no les asenta muy bien. Entiendo que al ser privado, bueno, pero que también es una necesidad inminente para nuestro barrio. Carmen, ¿qué actividades vais a hacer en la jornada? Bueno, la jornada tenemos actividades para, como si dijéramos, para todos los gustos, ¿no? La empezamos el viernes pasado con una charla coloquio sobre la situación de las pensiones, que vino a darnos la plataforma en defensa de las pensiones del sistema de pensiones, que bueno, pues resultó muy interesante el diálogo de después, y en fin, había interés por parte de la, estaba el salón de actos de allí de la asociación lleno. Luego el sábado por la tarde tuvimos un cine con los niños, una fiesta con los niños y las niñas del barrio, porque hay una vocalía de infancia que está naciendo, pero que está, ahí hay un grupo de papás y de mamás que están organizando eso, y bueno, por lo visto la fiesta estuvo bastante bien. El domingo un cine forum también, que vimos, en fin, bien. Para la semana siguiente, el viernes, había anunciado una actividad de cultura en red, pero era en el cine, o sea, en el centro de iniciativa Ocio, que ahí tenemos uno de los problemas, que bueno, pues que no está, a pesar de que estuvo allí con nosotras y con nosotros la alcaldesa, y verdad que mostró empeño en que al menos para estas actividades que teníamos programadas, que yo estuviera resuelto, porque se habían caído de arriba de la fachada, entonces se han colocado como una visera grande y para que los cascotes pueda entrar, pero parece que no, que cuando lo han visto dentro no está todavía para ser utilizado, así es que lo del viernes ya de la barraca ya está suspendido. ¿Lleva mucho tiempo así? Pues ha sido este verano, lo de los cascotes, eso ha sido este verano. Luego tenemos ahí el problema de las palomas, que estaba todo aquello fatal, pero bueno, por ahí. Lo que pasa es que ese salón, ese edificio necesita un global, ¿no? un parchear, porque si empiezan a parchear, pues no. Y entonces, pues yo creo que... ¿Y la agrupación de carnavalesca sigue allí? No, ¿o ha cambiado de sede? No, la agrupación, yo creo que no están entonces, allí. Allí está ahora mismo la orquesta joven. Y bueno, y hay actividades programadas de gimnasia de mantenimiento y eso por el INDECO y por el centro cívico, sí, que es quien gestiona el espacio, y nosotros teníamos allí esto y el estreno del grupo de teatro, que también era para la otra semana y que no sé si irá a poder ser o no. Lástima, ¿no? Sí, luego tenemos el domingo por la mañana tenemos la marcha en bici, y luego por la tarde tenemos una charla, yo creo, muy interesante, porque va a venir Julio Anguita a hablarnos de los derechos humanos, que bueno, tan así que sí, que vamos a ir reflexionando, y allí estaremos también. Y luego la otra semana pues la charla va a ser deportiva, que es lo que yo decía conectando con lo de las instalaciones deportivas. También allí tenemos ese problema, tenemos una escuela de fútbol sala que tiene bastante alumnado y que tienen están incluso con un club que han hecho, en fin, una serie. Y para entrenarse se las ven, porque la del Fidiana no está gestionándola una empresa privada, y bueno, pues creo, privada, semi. Sí, no, es que sé, ahora, no lo sé exactamente si es privada o semi. Es muy difícil que sea de otra manera. Claro. Entonces, y el acceso al sureste, toda la parte de Fuensanta, allí las instalaciones. Las instalaciones son de colegios y la de la Fuensanta, el Club Fuensanta, que ahí es donde están, pero los colegios tienen que pagar el equipo, claro, para entrenar, y tienen bastantes dificultades. Es triste que en dos barrios con muchos habitantes y además renovándose la edad, que hay más gente joven, con más chavales, más niños, se tenga que ir fuera del barrio a practicar deporte, ¿no? Yo creo que... Así como decíamos antes que el barrio, mejor dicho, más que el barrio, el Distrito Sur era el gran olvidado en las décadas anteriores, a partir de lo del Plan Renfe se le da un empujón bastante fuerte y se ha revitalizado bastante toda la zona, o casi toda la zona. Pero también hay que reconocer, en este caso los actuales regidores municipales, y no solo municipales, sino también de otras administraciones competentes en que podrían hacer algo más, que de nuevo tendremos que decir que el sur es el gran olvidado en materia deportiva. Y no olvidemos que hoy en día no es como hace 20 o 30 años. Hoy en día hace deporte todo el mundo, desde los niños pequeños hasta las personas mayores. pasando por las medianas edades, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha quedado atascado mucho el tema, el palacio, o sea, el tema del pabellón de la juventud, el tema de la calle Marbella, etcétera, etcétera. Fíjate que muchas veces lo hemos hablado nosotros en el barrio, que si no hubiera habido nada, hubiera sido más fácil decir, dejamos este espacio para hacer un campo de fútbol, este espacio para una sala de barrio, este espacio para una piscina. Pero es que, como es un barrio muy consolidado, no hay suelo. Claro, eso es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, entonces, perdona, Inés, pero para mí el estadio de San Eulogio es un lujo tener tanta cantidad de miles de metros cuadrados allí en medio de un barrio. Pero claro, es lo que dice Inés, es algo que ya existe y que además tiene un dueño. Claro. Ese es su problema, es el polideportivo, su mayor problema. Estaba hecho, funcionando, hasta que se dejó de funcionar, un pedazo de polideportivo que yo iba a ver baloncesto de primera división. Sí, cuando estaba Colecor, el club Colecor, y el balonmano también estuvo también en la élite en un momento, porque yo también fui a ver un polideportivo que tenía capacidad, o sea, y que jugaban equipos de primera división. ¿Qué está pasando, no? La calle Marbella, unas instalaciones de la Junta de Andalucía antiquísimas, ¿no? ¿Qué está pasando con las instalaciones deportivas en el distrito sur? Y yo en el barrio, siempre lo digo, aunque a veces muy pesada, aunque hubo cosas muy mal hechas, pero otras muy buenas, teníamos un cine, teníamos un mercado municipal en el barrio, que ahora no tenemos, teníamos una estafeta de correo, un economato, una imprenta. ¿Qué más cosas, Paco? El San Eulogio, que estaba en pleno rendimiento. Claro. El barrio, cuando se construyó como un pueblo. Claro. Y tenía todo. De todo. Y tenía de todo, su campo de fútbol, que es el San Eulogio, del que estamos hablando, su cine, teatro, tenía su mercado de abastos, su estafeta de correo, su panadería. El horno, que sigue existiendo. Pero si os dais cuenta, todo lo que estáis diciendo, todo hoy lo solucionan de una manera distinta como se solucionaba hace 50 y 60 años. Hoy en día, primero, pretenden la mayoría de los políticos que todo lo que se haga de eso sea negocio. Eso de entrada. No servicio a la ciudadanía, sino negocio y explotarlo. Y segundo, en otro sitio. O sea, lo agrupamos en grandes zonas comerciales, o lo sacamos del barrio, y mientras no se le ofrece ninguna alternativa al barrio, porque la gente del barrio sigue estando allí, la misma gente, y necesita también ese tipo de cosas para no tener que trasladarse. Y eso es lo que creo yo que falla. No de Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, de. Bueno, pues intentamos arreglar el mundo en un segundo, pero bueno, esperamos que esas situaciones se vayan arreglando y esperemos que sea pronto. Volviendo con las jornadas de Cañero, ¿por qué las jornadas, Carmen? Bueno, es que en las asociaciones vecinales yo creo que hay que cultivar también eso, ¿no? El crear conciencia, el ir programando actividades que generen una contracultura a la que tenemos. Esa es la intencionalidad. Otra cosa es que se consiga o no se consiga, pero el intento es al menos una vez al año. Durante el año también tenemos viernes culturales, tenemos que intentamos reflexionar sobre algunos temas, intentar que la gente o que las personas, pues esa actitud crítica se vaya potenciando, se vaya desarrollando. Esa es la intencionalidad, vuelvo a decir. No sé si esos objetivos se consiguen o no, y no sé si está tan claro reflejado a lo mejor en la programación de la jornada, porque la verdad es que el modelo de charla, de conferencia, cuesta que las personas acudan. Tiene que ser algo que les interese mucho, como el tema de las pensiones, y espero que le interese venir a escuchar a Julio Anguita, que es una persona que tiene un prestigio como comunicador y como coherencia de vida. Y pero bueno, aparte de eso, pues esa es la intencionalidad. El ir generando espacios de diálogo donde las personas piensen en torno a las hay una vocalía de la mujer, y organizamos actividades también para reflexionar sobre nuestra situación, lo que nos pasa, por qué nos pasa. Eso a lo mejor utilizamos otra estrategia, que son algún tipo de talleres. Y de ahora tenemos un taller de jabón, de elaboración de jabones, por ejemplo, y el primer día le decía yo a las mujeres: ¿habéis pensado vosotras por qué las carreras, hay más mujeres, nuestras hijas que estudian más las carreras relacionadas con los cuidados que, por ejemplo, física, química, no sé qué, no sé cuánto? ¿Y habéis pensado eso? ¿No será porque pensamos que nosotras no tenemos contacto con esa realidad? Y eso, que desde hacer un bizcocho hasta esto que estamos haciendo de elaborar jabones físicos, es pues química sí. pura. Además, entonces todo eso te sirve, esos espacios te sirven para intentar que se vaya tomando conciencia de que las mujeres salgan de casa para hacer algo productivo y estén en contacto con otras mujeres, ya es fantástico. ¿Qué actividades tenéis más durante todo el año? Pues, la Cruz de Mayo, ¿no? Bueno, eso está claro, que además ahí se potencia muchísimo la participación. Cuidamos mucho el encuentro, que la gente esté a gusto y las personas que van nuevas estén a gusto. Pues eso que te digo, están los viernes culturales. Nosotras tenemos ese tipo de talleres de autoestima, de risoterapia, de jabones, de muchísimo. Llevamos 2 años con un taller de costura que yo me he quedado alucinada, porque tú no sabes, no puedo entender cómo las mujeres están interesadas ahora en coser con lo pero claro, yo lo analiza y dices, claro que sí, porque intentan que todo les salga más económico y poderse... Bueno, es que esperemos que la época del usar y tirar se vaya haciendo cada vez más lejana. Y por eso con ese objetivo estaba también planteado, sí. ¿No? Yo pienso que, y lo he pensado siempre, pero ahora desde más distancia, porque ya está uno, digamos, fuera de todo lo que era el contacto directo con la ciudadanía organizada como vosotros, que tenéis un mérito tan tremendo, porque hacéis cosas a lo largo de todo el año sin medios ninguno, sin infraestructura prácticamente ninguna, sin medios económicos, solo con voluntariado. Y yo, me parece que eso es... La ciudadanía en general debería de valorarlo mucho. Y creo que ese es el gran mérito. Pero, ojo, y ahora yo voy al siguiente paso. Y sería una pregunta para ambos. ¿Hay relevo? ¿Hay relevo a vosotros, a la gente que comenzaste hace 30 años en esto, o más incluso? Bueno, relevo, ¿cómo lo diría yo? Ahora mismo tenemos una presidenta en la asociación nuestra, que es mujer, y además una chica joven que está incluso en la edad de la crianza, o sea que es una mujer joven. Y pero no vemos que haya una posibilidad grande de relevo, no la hay. Y de hecho ella accedió a si yo iba de vicepresidenta, porque andaba, y que luego al final aprende como, o sea, que es una mujer listísima y además muy entregada, que yo creo que lo importante es querer. Mi abuela decía: dame la que quiera y no que sepa, porque si quiere aprende. Pues eso es un dicho que ella ha aprendido, está aprendiendo muy bien, que está necesitándome poco, vamos. Pero bueno, hay poco relevo, es verdad. Que yo creo que ese es el gran reto del Movimiento Ciudadano. Y para que en los próximos años siga ocurriendo lo que tú has dicho, que ha ocurrido anteriormente hasta ahora, pues tendría que haber un relevo, lógicamente, y que no parece que lo vaya a haber. Entonces, claro, la preocupación es esa. Si no ponemos remedio, si no nos ponemos la pila de eso, el Movimiento Ciudadano, de aquí a pocos años, dejará de existir. Yo lanzaría un reto a quien procediese, primero a los que estáis y lleváis tantísimos años y que aún así soy bastante, porque aquí estáis dos nada más, pero me consta que hay decenas y decenas de personas por todos los barrios que están en las mismas circunstancias que vosotros, ¿no? Yo lanzaría un reto, visto desde la parte ciudadana y visto desde la parte política, que es al final quien posibilita hacer muchas cosas con autonomía, pero posibilita, porque al final quien tiene los dineros son los que lo manejan, no sois vosotros, evidentemente. Creo que el objetivo estratégico de todo el movimiento ciudadano de la próxima década es ese. Debería haber una especie de plan estratégico de fomentar que la gente que hoy tiene 20, 25, 30 años se involucrara. Tendría que haber, pues no sé, algún tipo de jornada, que se tratara de reflexionar, que vinieran gente que alumbraran el camino un poco, y yo creo que a lo mejor se podía. Si no, es muy difícil que cada uno en su barrio pueda, a ver si escojo a este que está preparado, este que tiene más ganas, a ver si metiéndole este tipo de cosas los chavales se animan. Está muy bien, por supuesto, yo nunca voy a criticar eso, pero yo creo que hace falta tomárselo de una manera global. Paco, ¿querías decir algo? Hombre, por decir un rayo de esperanza a esta apocalipsis. Creo que en los últimos años está ocurriendo algo verdaderamente importante, que es que las mujeres están entrando de lleno, tanto así que ya son ellas las que están tomando el protagonismo en el movimiento ciudadano, y eso es una buena noticia, ¿eh? Uh-huh. Eso es una gran noticia, por supuesto, y un cambio que nos hace pensar que, bueno, y yo creo que por ahí pueden ir a ver grandes mejora o grandes rebus. A veces no es fácil. Carmen, perdona. Yo lo que creo es que lo que está haciendo falta, que en su momento el movimiento obrero hoy creó una cultura alternativa a la cultura capitalista, y hoy día está haciendo falta esa contracultura totalmente. Pero los cambios culturales se generan, pienso yo, más fácilmente creando espacios pequeños porque al final es un cambio de conciencia. Al final es cambiar las conciencias de las personas, en el sentido de pasar de mi yo, mi individualismo, y que me arreglen, que es lo que nos pasa en las asociaciones, que estamos para arreglarle la luz de la puerta de mi casa, pero si el de allí no tiene alumbrado tampoco, a mí me da igual. Yo, que me arreglen, si me arreglan la mía, pues está, ¿no? Entonces el individualismo feroz que no... Eso es un cambio, y que todas y todos participamos de esa cultura, hay que reconocerlo. Entonces, hay que generar espacio donde la gente se encuentre a gusto. Nosotros el trabajo, como funcionamos en la asociación, a mí me parece que es una, con toda la humildad dicho y con todo lo eso, una escuela de participación, porque las vocalías, nosotros funcionamos por vocalías. Y las vocalías tienen autonomía, organiza. Esta jornada la ha diseñado la vocalía de cultura. Ahora pasan a la junta directiva y hacen propuestas, esto sí, esto no. En torno a la fecha y a esta, la vocalía de la mujer organiza sus cosas, ¿no? Y que, vamos, sus actividades de concienciación, de tal. Pero las pocas o muchas mujeres, en nuestro caso, estarán en torno a 20, no hay más, y a veces 18, 20, unas más, eso, otras menos, pero ellas sienten que lo que ellas dicen, oye, que yo quiero que hagamos esto y que hagamos lo otro, unas veces sale y otras veces no, pero se sienten protagonistas. Está la vocalía de urbanismo, que tiene un trabajito ahí de estar pendiente de todas las cosas. La de deportes, que ahí hay papás y mamás de esos niños de la escuela que no le... La verdad es que el 99 casi, lo que lo mueve es el fútbol de sus criaturas, ya está. Pero ahí también se está haciendo un trabajito de intentar que participen en otras cosas, que participen en la fiesta de la cruz, que participen en la vocalía esa de la infancia, lo mismo. Ahí hay un grupito de mamás, sobre todo, que nosotras estamos cuidando como oro en paño, porque son mujeres jóvenes que están descubriendo la participación, que están descubriendo que ellas pueden aportar. eso es muy lento y muy trabajoso. Sí, sí, sí. Y hay que tener muy claro lo que se quiere. Pero nada es casual, ¿eh? Como ha dicho Paqui antes. ¿Por qué se produce eso de la mujer? Porque en todos los ámbitos, no en la del tema de participación, la mujer está cogiendo el peso que le correspondía coger. Y eso al final se ve reflejado en todos los sitios. Yo creo que en lo otro tendrá que pasar igual. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, pues aquí charlando con amigas y amigos, y vamos ahora con un tema también que en el que trabaja la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo La Verdad con el Consejo de Distrito, que Paco es también su secretario, Paco es el secretario oficial de la Asociación y del Consejo de Distrito, y vamos a hablar de las Jornadas por la Paz que ya se están empezando a preparar. ¿Por qué año vamos ya, Paco? Pues estas próximas serán las 35 Jornadas por la Paz, sin fallar ni un solo año. Ah, bien, tenía otra cosa. Nada, sin fallar ningún solo año. Porque, claro, 35 años sin lo otro ya hubiera sido un suplicio. Lo otro que cada uno haga lo que quiera. Quiere decir que han sido años consecutivos, que no se fallan, que son 35 años haciendo jornadas por la Paz. Entonces ya... ya hemos empezado el proceso de preparación, y entonces para mí lo que es todo el proceso de preparación de la jornada es tan importante o más que la propia realización de la jornada, porque ahí... ¿Cómo se organiza? Sé que ya habéis tenido una asamblea de los colectivos del distrito. ¿Cómo se organizan las jornadas? Pues bueno, el primer paso es que el Consejo de Distrito convoca una asamblea vecinal. Y a partir de esa asamblea vecinal, pues ya se da, como diríamos, el pistoletazo de salida. Aunque lo de pistoletazo no viene muy... Muy bien, no casa mucho, ¿no? No cuadra mucho, pero bueno, pues ya se entiende, ¿no? Y entonces pues ya la gente, pues los colectivos empiezan a proponer actividades y demás. Y ahí estamos ya en ese momento. También elegís un lema, ¿no? Como... que todo el mundo cuando lea el lema sepa en qué se va a centrar las jornadas este año. Todavía no sé si lo habéis elegido ya o no, o el tema. Todavía hemos tenido la asamblea, y en la asamblea más o menos se decidió continuar tratando el tema de la situación social del distrito, ¿no? Porque sociales. se está elaborando un plan integral de acción, digamos, contra la desigualdad. Entonces eso necesita continuar profundizando, ¿no? Pero el lunes ya se reúne la comisión organizadora y tendrá que concretar un lema. Un poquito las actividades centrales. Bueno, el esquema se viene repitiendo casi desde el principio, ¿no? Hay unas actividades centrales que son las que organiza el Consejo de Distrito, ¿no? Que son un poco las actividades que se supone en las que todos tenemos que participar, o que es conveniente que participemos, ¿no? Entonces, pues ahí está la Candelaria, por ejemplo, la fiesta final el acto de presentación de la jornada, hay una mesa redonda o una conferencia con el tema, en fin. Y luego ya están todas las actividades que los colectivos organizan de forma particular, pero dentro del mismo programa, formando parte del conjunto de la jornada, pero actividades ya realizadas de forma autónoma. ¿Y cuántos colectivos más o menos participan? Pues bueno, este año, estas próximas no sabemos cuántos, porque esto ahora está empezando, pero el año pasado pues vinieron a participar entre 25 y 30 colectivos, ¿no? Sí. Genial. Coordinar todo eso. Todo trabajo, eso es un trabajo y además durante tantos años. Ha sido un placer, Carmen. El tiempo en la radio vuela. A ver, Manolo, ¿quiere decir alguna cosita? No, simplemente quisiera puntualizar que la casualidad ha querido de que las dos personas que estamos llegando, entrevistando, seamos de vuestros distritos. Yo soy del distrito de Carmen y tú eres del distrito de Paco. Pero vamos, eso es casualidad. O no lo es. Y que estoy muy orgulloso de estar en eso y agradecerle, como he dicho antes, el trabajo que lleváis, vamos, que es innegable, que es valioso, muy valioso. Pues eso, gracias Carmen, espero que vayan genial la jornada y a ver si un día nos podemos compartir un ratito de alguna actividad. Pues por nuestra parte encantadísima. Paco, nos vemos en el barrio, ¿no? Pues nada, ya y no. El día de la marcha hay que estar allí con la bici y participar. Y además, como es reivindicativo, todo el que quiera reivindicar el sanulogio, que esté en la marcha porque le vamos a dar un regalito. Pues nada, para que la marcha empieza a las 11 de la mañana y los participantes del Campo La Verdad se integran en la marcha a las 11 y cuarto. ¿Dónde se integran? En el C3. En el C3, claro, estupendo. C3A. Empiezan en Cañero. En la Plaza de Cañero, supongo. En Cañero, tiene. Bueno, Manuel, compañero, pues nada. Muchas gracias por este ratito que hemos compartido. Y nos vemos próximamente aquí de nuevo en Paradigma Radio. Venga, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Olé. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio.